Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango, quien esta noche estaré gustoso de estar junto a ustedes en una hora llena de nuestra música. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Hoy se viene un nuevo especial en homenaje a Carlota Jaramillo, también conocida como la reina de la canción nacional. Así que empezamos con la canción Compadre Péguese un Trago. María Isabel Carlota Jaramillo nació un 9 de julio de 1904 en la parroquia Calacalí, un hermoso y pintoresco lugar cercano a San Antonio de Pichincha y en los alrededores de Quito. Sus padres, Isaac Jaramillo, casado con Natalia Jaramillo, estaban dedicados a la agricultura en su finca El Otro Lado y cultivaban toda clase de cereales y legumbres. Vamos con otro temita musical. Suena La Ingratitud. Charlotte estudió su educación primaria en la escuelita de su lugar natal, en donde participaba en cantos, bailes y recitaciones en las horas sociales, veladas y presentaciones artísticas por algún evento conmemorativo y organizado en su escuela, donde además Carlota era la estrella principal debido a su melodiosa voz para ejecutar canciones de la época, cuya afición musical y artística heredó de su abuelo y de su tío, con quienes aprendió a rasgar la guitarra y a entonar música del pentagrama musical ecuatoriano. Seguimos con más canciones aquí de Carlota Jaramillo en este su especial, y suena Ayayay mi palomita. Vamos conociendo un poco más sobre Carlota Jaramillo. Años más tarde, Carlota Jaramillo ingresó al Colegio Normal Manuela Cañizares, en Quito, para graduarse de profesora y ejercer el magisterio. La formación que recibió en dicha institución fue importante para su afición en el canto, por haberse implantado en su época de normalista, el que fundamentaba la enseñanza, aprendizaje y más. Suena ahora Bonita Guambrita. Amar siempre me curaste, y era guambra de inconsciencia. como a un niño y querrás ir esperanza. Te engañarán como a un niño y querrás ir esperanza, pagando la desconfianza y tristeza a mi cariño. Pagando la desconfianza y tristeza a mi cariño. La profesora de música del normal, Elionisa Neumane, descendiente de Antonio Neumane, autor de la música del himno nacional del Ecuador, al conocer a la privilegiada voz de su alumna Carlota Jaramillo, le impulsó a que se interese por los espectáculos artísticos musicales que se presentaban en el Teatro Nacional Sucre y además la vinculó con el estudioso maestro y compositor Sixto María Durán, quien al simpatizar con Carlota por su gracia y simpatía e impresionado por sus dotes artísticas, se comprometió a darles clases particulares sobre interpretación musical. Es momento de escuchar Cholita Mía. Al conmemorarse el centenario de la Batalla de Pichincha, el comité conformado por dicho acontecimiento, entre los varios números programados, estaba el concurso de la canción ecuatoriana para aficionados. Carlota y su hermana Inés participaron en dicho evento y fueron además el único dúo femenino que actuó e interpretó la melodía Para mí, tu recuerdo, letra del poeta Arturo Borja y música del compositor Miguel Ángel Casares. También la canción Serenata de Amor del poeta guayaquileño Eliodoro Aviles Minuche y música del notable compositor quiteño Ramón Moya Alzamora. Al final, el jurado declaró triunfador al dúo de las hermanas Jaramillo. El premio consistía en una guitarra. Suenan sendas distintas. Qué distinto

razonable. No puedo pedirte ni amor, ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Y que mis caricias, cuando tú las dejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, más que el recuerdo de alguna fragancia, no es más que la sombra de una melodía, y a ver que no tiene ninguna importancia. Seguimos conociendo un poco más sobre Carlota Jaramillo. Luego que la gran artista y actriz ecuatoriana participó en este proyecto, se decidió cambiar para actuar en la Compañía Dramática Nacional, que presentaba comedias y variedades. Allí actuaban Jorge Araujo Chiriboga en el papel de galán, y este, al conocer a Carlota Jaramillo, quedó prendado de su hermosura y de su maravillosa voz. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial seguimos con más en este especial sobre la reina de la canción, Carlota Jaramillo.

tiempo, por sus dotes de artista y cantante, Carlota Jaramillo se convirtió en la primera actriz en los escenarios de las compañías dramáticas, quien además cantaba canciones del Pentagrama Nacional, las mismas que dividieron a la crítica. Para unos, la actuación de Carlota no era un arte escénico, mientras que para otros, maravillaba y encantaba con su melodiosa voz. Las actuaciones artísticas, musicales y de comedia se hacían en los teatros Nacional, Sucre, Popular y Puerta del Sol. Seguimos con más canciones y suena Huasicama. Un concurso para premiar la participación de los artistas de teatro y como mejor actriz fue seleccionada María Moncayo, en cambio Carlota Jaramillo y Rosa Sá como las mejores cantantes y Victoria Aguilera como impulsadora teatral. El ambiente que reinaba entre los numerosos artistas era de camaradería. El más popular era Jorge Araujo Chiriboga. Tenía además prestigio por su dinamismo en su rol de actor, cantante, compositor y sobre todo por su carácter alegre y jovial. ¿Quién no podía disimular su entusiasmo amoroso por las hermanas Jaramillo, Carlota e Inés, quienes fueron invitadas al Hipódromo de la Colón? Carlota imaginaba que Jorge estaba interesado de su hermana Inés y esta creía que era de Carlota hasta que el galán se decidió y habló en voz baja al oído de Carlota. Es turno de escuchar la canción Me ha robado el corazón. Thank you. al corazón, vivo muriendo con tu ingratitud. Sigue nomás abusando de mí y apagará la cristiana mujer. Cuando te acuse tu mal proceder, arrepentida tendrás que venir, tarde o temprano pidiendo perdón. Al extenderse la popularidad de Carlota como cantante, recibía nuevas propuestas, como la del empresario y propietario de Radio El Prado de Riobamba, el señor Carlos Córdobes Borja, quien llegó a Quito para contratarla y para que cante en su emisora los fines de semana. Carlota Jaramillo empezó a grabar sus canciones que había logrado popularizar con su melodiosa y privilegiada voz. Suena otro éxito musical de Carlota Jaramillo, Sin Esperanzas. El primer disco que grabó Carlota Jaramillo fue Honda Pena en 1938, el cual fue su primer disco sencillo que vendió 1,000 copias en un mes. Fue la primera vez que un artista nacional grababa en el país. El público y los medios de comunicación la bautizaron como Reina del Pasillo y también como Alondra Quiteña. Con el sello Emporio Musical grabó a dúo con Luis Alberto Valencia y varios nuevos discos se sucedieron con éxito. Sin embargo, la cantante no vivió de su arte sino como inspectora general del Colegio Bolívar y luego como ayudante en el Ministerio de Economía en la época de Velasco Ibarra. Se jubiló a los 54 años con una pensión módica. Suena Si Tú Me Olvidas. Pelo negro, hombrita, tengo cortina, de terciopelo negro, guambrita, tengo por ti. Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas. Me olvidas, blanca azucena, si tú me olvidas, blanca azucena, si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena, si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. A la samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, negrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, negrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. La artista Carlota Jaramillo era considerada la estrella principal en Radio Quito, en donde actuaba por haber grabado varios discos, ya que era muy popular. Además de que el país circulaban sus melodías ya grabadas, Amor Grande y Lejano, Compadre Pégase un Trago, Hasta que te han visto, Corazón que no olvida y más. Todas estas canciones tuvieron el acompañamiento musical del renombrado Trío Quito, integrado por Plutarco Quillas, Rafael Carvajal y Nelson Chávez, intérprete de las guitarras, y Corsino Cárdenas con el acompañamiento del violín, quienes después grabaron para el sello Rondador. Está mi alma enamorada de una sola mujer. suena el último tema musical de este especial en homenaje a Carlota Jaramillo y es Despedida. Me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Quedarme sola, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás te amé. ¿Acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí? Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Al cumplir 77 años de edad, la célebre artista Carlota Jaramillo estaba radicada en Quito. Sin embargo, había sufrido un principio de infarto, pero se repuso satisfactoriamente. Salía a recorrer los centros comerciales y disfrutaba una vida tranquila y feliz. Sin embargo, después de las festividades de Quito, venía de misa y al llegar a la calle Andalucía, al perder el equilibrio cayó al suelo fracturándose el cráneo. Fue llevada de urgencia al Hospital Metropolitano, pero lamentablemente falleció. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con este especial sobre Carlota Jaramillo. Recuerde que le acompañó Jordi Minango y usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o en su página web www.radiocce.com o si no por TuneIn aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta el día de mañana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.